Bueno, yo me llamo Antonella, soy estudiante de La Estrada, tengo 17 años y la empatía que siento por las pibas es impresionante. Imagínate que Lucía tenía mi edad cuando la asesinaron. Entonces me pega muy, muy fuerte, digamos, no es la única, esto fue hace 2 años. Me molesta mucho que no se, o sea, no se reconozca, digamos, los asesinatos. No haya justicia por ninguna piba muerta. Es impresionante. Y sí, yo siento que es una justicia patriarcal, siempre fue una justicia patriarcal desde añazos, ya sea por los derechos de las mujeres, siempre. ¿Cómo puede ser que una mujer tenga que tenemos que juntarnos para que no sigan matando más pibas?